diario sepas en Tacomas, de donde nomás no se concibieron las lomas, ahí donde le gusta pasar su tiempo al sol, y el diablo se pone el overol. Vivo tal como lo dice mi nacimiento, tal vez porque así estaba ya en el firmamento, porque el destino se empeñó en que así iba a ser también una incansable mujer. Vivo, y a decir verdad, vivo de puro milagro, vivo prendado este bendito letargo. Pero ¿qué hacemos si así me tocó vivir? Y esto es sin llorar, sin desfallecer, menos rescindir. Les gustó pa' echar raíces, donde se ha armado una epidemia de infelices. Es que hay cicatrices imposibles de cerrar, y el diablo, insisto, no para de chambear. Vivo más que convencido que un día ya no habré de hacerlo, imaginando el fin para tratar de posponerlo, desarrollando un séptimo sentido más para subsistir, para renacer, para subsanar. A todos se ha dicho, ya todo se ha escrito, ya todos lo saben, ¿qué más les platico? Un hombre muy pegado y canito, hijo de los llanos y del cajoncito. Hasta Pancho Villa, justicia va gente, gente inconveniente, traidores corrientes. Aunque no soy Villa, también soy valiente, y cuando me buscan lo ubico, levanto, torturo, ejecuto y entierro en caliente. Querían ver al diablo, pues lo consiguieron. Hijo tan querido, un acordeón triste que dueño. Pero los culpables ya están en el fuego. Los mandé sin ojos, sin piernas, sin brazos, en varios pedazos, al mismito infierno. Noticias, gritaba el debate, el contra los guachos, sangriento combate. Nos vimos la cuando los rodeé, no quisieron toparse. Compadrito, hermano y amigo muy fiel, aunque ahora lo extraño, pronto lo veré. Su gente lo espera y su trono también. Recibo un saludo de los que lo aprecian, lo cuidan, protegen y están con usted. Hijo tan querido, eres solo un recuerdo, un acordeón triste quedó. el mismito infierno. Saludos. No te servía la bolsa y con qué te reacciones que yo te pagué. ¿Pa' qué tanto tiempo que perdí? ¿Para que me pagues así? Dime qué debo sentir. Por tu culpa traigo cero sentimientos. No mal no te cueme ni lo siento. Me jodiste las ganas de tener algo bien. Cuando te vi con él en la disco comiéndose a besos. Traigo cero sentimientos, pero mando un CTN y si lo siento. Me agarraste de pendejo, pero todo bien. Como trae otra cien, lástima que otro como yo no volverá a saber. Fue esa red. Pero nunca te fui suficiente, aunque jure quererte. Me pasas por enfer, baby. Con el que decías que solo era tu amigo. Y ya ves que mis celos sí tenían sentido. Yo nunca te fallé, pero tú me agarraste de juego. Y aún sabiendo que tú la regaste, te miras a toda madre. Y yo por tu culpa traigo cero sentimientos. Cuando mando un TQM ni lo siento. Me jodiste las ganas de tener algo bien. Cuando te vi con él en la disco comiéndose a beso. Traigo cero sentimientos. Pero mando un CTM si lo siento. Me agarraste de pendejo, pero todo bien. Como tú y otras cien. Lástima que otro como yo no volvió. Traigo cero sentimiento. Ese día, pero le eché más sal a la herida. Dije demasiadas tonterías, como por ejemplo que no te quería. Pude haberme disculpado y listo, pero quise pasarme de listo. Dije que saldría perdiendo más y tenía razón. Perdiste a la única persona que jamás supo quererte, que sí sabía lo que tenía, pero prefirió perderte por mis malas decisiones. Ahora te fuiste y pa' siempre. Más perdía porque yo solo perdí al amor de mi vida. ¿Y qué más pude perder si te perdí a ti, chiquitita? Y es la carnal.

gusta, el gobierno quiere agarrarme. Las bazucas y las calaveras, las granadas, cuernos y pecheras, protegen la plaza, todos al grito de guerra. Soy el jefe y no hay nadie arriba, traigo el comando que la plaza cuida, arremango lo que se atraviesa, gente al tiro para los que vengan desde la montaña, son las órdenes que llegan. De Sinaloa para el mundo, se van las exportaciones, desde Colombia vienen las embarcaciones. Y de Sinaloa para el mundo, compa, calibre 50, viejo. Ya salieron unos tacuaches, quieren mi puesto a toda manera, con un cuerno y coquicha en mis manos. En mi tronco no respeto al diablo y jamás me arriendo, y aquí les echo chingazo. De Sinaloa para el mundo, se van las exportaciones, desde Colombia vienen las embarcaciones. De nombre no soy conocido, apodos no tengo, soy precavido. Si quieren saber quién es el que habla, puede que le cuenten si le rascan para darse ideas. Miren el fierro a mis vacas. De Sinaloa para el mundo, se van las exportaciones desde Colombia. Cuando sentido. Quizá en otra vida, esto sí fue para siempre.